conversación en inglés, grupales, presenciales, todos los niveles. Vení, practica, practica, sí, practica tu inglés. Sábados, 11 horas, comenzamos el 1 de octubre. Contribución voluntaria, sugerido 100. Sumate, sumate a estos encuentros de conversación en inglés. Punto de encuentro, La Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Giardino. ¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estamos en Comunidad Abierta. Comunidad Abierta, un programa que va de lunes a viernes a la hora 16 hasta la hora 18 y pretende ser un puente entre la comunidad y las instituciones. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida, viene a amar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio de Radio La Minga, a Comunidad Abierta. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Como decía la intro recién, es un espacio que pretende ser el puente entre las comunidades y las instituciones. Solo por estar enfrente no dignifica ni significa. Charlamos y hablamos con instituciones. Hoy vamos a estar hablando con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Que desde el cielo estamos. También con el Centro de Protección Familiar de La Falda. Con Cáritas La Falda. Reflejo de un espejo. Y con la radio San Esteban. El pasto siempre más verde del otro lado. Programa completo hoy, miércoles ya, sí, miércoles 12 de octubre. Quien los saluda acá soy yo, Sofi Gina, y ustedes también me pueden saludar a mí mediante las diversas vías de comunicación que tenemos acá en Radio La Minga. Nos pueden hablar por los teléfonos de la radio, al fijo, al 3548-497-812. Lo pueden también hacer mandando mensajitos de WhatsApp o Telegram al 3548-597634. Nos encuentran en las redes sociales, en Facebook, La Minga FM 94.7 y en Instagram, Radio La Minga 94.7. También recuerden que está nuestra página web. Así es, radiominga.org.ar, donde no solo van a poder escuchar la radio en vivo, sino también van a poder escuchar distintas notas y audios de instituciones que han pasado por Comunidad Abierta. Que no soy yo, vecino. Y también, si bajan hasta el final de todo, encuentran un mensajero online, que es otra forma de comunicarse con nosotros. Yo soy soy aquel. No esperemos más, vamos a arrancar el programa. En minutitos nomás vamos a estar hablando con el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Pero antes, ¿qué les parece si vamos a escuchar un tema? Ahí va, a la vez conociendo Rusia. Te estaba esperando para bajar la luna. Tanto Capricornio que no tengo duda. Tu mirada es fina como buena lupa. Queda claro que como vos no hay ninguna. Soy particular. Ficción, cambio nacionalidades, vivimos en Japón. En el último capítulo morimos de amor. No sé si notaste, soy particular. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Ya arrancamos con nuestro programa del día de hoy y como les avisaba en el inicio, estamos ya en comunicación con Hugo Yasque del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Hugo. Hola, ¿qué tal? Bueno, dos correcciones. Dale. Soy Hugo Yasque y soy Chao. De INAES. Ah. Del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Dale, dale, no, muchas gracias por la corrección. Así que bueno, si querés contarnos desde el principio a qué se dedican, bueno, antes te comento que Comunidad Abierta se encarga de eso, un poco de hablar entre las instituciones y conocerlas, que del otro lado el pueblo sepa en qué se está trabajando, en qué andan. Así que bueno, si querés arrancamos por el principio. Bueno, INAES es la institución nacional que tiene la jurisdicción para otorgar matrícula cooperativa y mutuales y a su vez fiscaliza el funcionamiento de esas entidades. Más allá de eso, nosotros, dentro de la unidad en la que yo trabajo, que es la unidad de vinculación de las mesas del asociativismo, lo que hacemos es organizar comunidades, vinculando y, bueno, poniendo en un mismo rango tanto a cooperativas y mutuales, como fundaciones, asociaciones, colegios, sindicatos, clubes, toda organización popular que hay en una comunidad determinada. ¿Y para qué nos sirve esta organización, este ordenamiento? Bueno, sobre todo para empezar a pensar la localidad en la que se organiza esto, desde las organizaciones sociales, con un perfil autonómico en relación al Estado. No venimos a bajar programas o a subsidiar o a traer ayudas financieras a las entidades, sino que lo que primero hacemos es poner en común a todas las entidades de una localidad, que esas entidades de esa localidad dibujen un mapa de esa localidad, un mapa con sus recursos, sus necesidades, y ya cuando están claras esas necesidades y esos recursos, vemos si la necesidad que hay en esa ciudad, en ese municipio, puede ser resuelta con recursos existentes en el ámbito de sus organizaciones o en el ámbito de otras organizaciones, de los más de 190 núcleos promotores que ya hay en toda la Argentina. Y si aún así no encontramos recursos, bueno, pues ya nos ponemos a trabajar en armar un proyecto entramado entre todas las organizaciones para presentar al Estado, al área del Estado que corresponda, resolver esa necesidad que hay en la localidad de que se trate. Claro, es como un apoyo no financiero, sino, digamos, para que pueda organizarse la misma cooperativa o mutual. Y nosotros tenemos la idea de la comunidad organizada, ¿no? De que Perón lanza a la arena pública en el Congreso de Filosofía de Mendoza el año 49, que es una idea que trasciende las fronteras del peronismo y que en realidad lo que intenta es que la sociedad civil, a través de sus distintas tipologías de entidades, comience un camino de entender que el Estado somos todos, que el Estado no es una delegación, un área, un organismo en capital federal o en alguna localidad del interior, sino que el Estado es la ciudadanía organizada que, una vez organizada en convivencia, en contacto permanente, en una relación sinérgica, puede tramitar mucho mejor los destinos de la localidad en la que se asienta, que cuando cada uno está suelto y peleando las peleas individuales por su cuenta, ignorando a veces que lo que necesita está a dos cuadras de distancia, en una cooperativa, en una escuela, en una entidad civil, en una fundación, lo que sea. Y hablando un poco más de la actualidad, ¿en qué se encuentra trabajando el INAES ahora mismo? ¿En qué proyectos nos podés contar? Bueno, hay de todo un poco. Mira, nosotros, esto lleva ya un desarrollo, lógicamente, de cerca de 3 años, ¿no?, esta propuesta. Por eso insisto en que ya tenemos un desarrollo que abarca todas las localidades, no digo todas, en realidad gran parte de las localidades y las regiones de la Argentina. Son 196 núcleos promotores y 11 mesas ya organizados. Y esto, por lo mismo, por su propio temperamento, implica una diversidad de actividades absolutamente voluminosa. Pero particularmente esa reunión en ese modelo, en ese formato organizativo, posibilitó que aparecieran, supongamos, en determinada localidad, distintos intereses. Hay intereses vinculados a la economía circular, otros al género, otros a la vivienda, otros a los alimentos, otros a las plantas medicinales, bueno, de todo un poco, al deporte, al turismo, etcétera. Como eso era común a todos los núcleos promotores de los distintos lugares del país, decidimos armar espacios federales comunes por eje temático, que son espacios intermesas. Entonces, si por ejemplo hay una mutual que tiene reglamento de proveeduría en tal localidad y comercia alimentos, y hay una cooperativa que produce alimentos en otra localidad, nosotros armamos un espacio intermedio de soberanía alimentaria, en donde todos los actores comunitarios vinculados a la producción y a la comercialización de alimentos dialogan, entrecruzan ideas, recursos, proyectos, capacidades, conocimientos, tecnologías, los ponen en común y los comparten. Entonces, por ejemplo, ahora estamos atrás de un desarrollo muy fuerte del ámbito, en el ámbito de soberanía alimentaria, porque la propuesta que surgió de los núcleos promotores y de las mesas la está empezando a valorar el Ministerio de Economía de la Nación para desarrollar rápidamente un programa en donde la soberanía alimentaria vaya de la mano de lo que ya existe en las comunidades, sin necesidad a veces de dar generar estructuras nuevas que a veces son demasiado costosas de generar desde el Estado, que tienen ritmos complejos. Entonces, sencillamente ir a las comunidades, ver lo que ya hay en funcionamiento y desarrollarlo, es decir, hacer lo que se que su nivel organizativo se aumente, sea más prolífico, permita mejor comercialización, bajar precios, aumentar la calidad de los alimentos. Eso es un ejemplo. Claro. En economía circular estamos desarrollando una expo virtual en donde, en todo caso, luego te puedo dar la dirección de nuestro canal de YouTube para que todo el mundo pueda ver las exposiciones, las maravillas que hacen las cooperativas y las entidades que se dedican a la economía circular en todo el país. Ya estamos por la tercera presentación de la expo virtual, y así también hay una intermesa de género que armó una cooperativa que capacita en género a las distintas entidades de las distintas provincias. Hay una caravana de género en marcha por todo el país. Bueno, tendríamos que tener un programa especial para que te cuente la cantidad de actividades que estamos llevando adelante, ¿no? Claro, bueno, pero qué alegría entonces que se estén llevando adelante tantas cosas. Es que yo creo que a veces en nuestra estructura común de pensamiento, que es esperar que los estados provinciales, nacionales o municipales resuelvan cosas que necesitamos, nos hace olvidar que hay muchas situaciones que podemos resolver desde nuestras propias organizaciones. Y eso está demostrado por la actividad que tienen las mesas. Hace muy poquito tiempo, para decirte una cuestión, para ir a la pelea en el tema de los precios de los alimentos, uh-huh, abrió sus puertas una mutual de proveeduría en Córdoba Capital, la primera en la historia en Córdoba Capital, y que muy prontamente ya hizo convenios con sindicatos, con distintas entidades que integran la mesa de Córdoba Capital. Gracias a esos convenios, toda esta gente afiliada a esas asociaciones, sindicatos y, por cierto, los asociados a la mutual, están disfrutando de precios sumamente bajos en relación a lo que ofrece cualquier superficie en productos como el aceite, como la leche, como el azúcar, la hierba, la harina, el arroz, los fideos, bueno, todo lo que puede vender una entidad comercial del ámbito supermercadista, se consigue en una proveeduría mutual a precios muchísimo más económicos. Claro. ¿Qué estaba pensando? Si sabías, si te mato con la pregunta, no hay ningún problema, vos avísame. Pero, bueno, la situación de cooperativas y de mutuales, sobre todo en Córdoba, después de la pandemia y en la actual situación económica, ¿han crecido, han disminuido? Bueno, todo tiene que ver, voy a dar un semblante más bien general, no tan preciso, uh-huh, pero todo tiene que ver con el tipo de desarrollo que tiene cada entidad. Qué sé yo, por darte un ejemplo, en Devoto hay un grupo cooperativo y mutual que está en este momento abarcando o abordando un plan de vivienda para matrimonios jovencitos, porque ya los matrimonios grandes tienen su casa. Y ha sido tan prolífica la actividad de este grupo cooperativo y mutual en todo el contexto social de Devoto. Ellos exportan dulce de leche al Mercosur, tienen una fábrica de vasos plásticos, hacen desarrollo textil, tienen clubes. Bueno, es un complejo asociativo realmente increíble en una localidad de 5.000 habitantes, ¿no? Que ya están abordando temas que a uno le parece lejano. Es decir, es muy raro pensar una ciudad que se esté ocupando de las necesidades de los matrimonios jóvenes, del primer matrimonio, cuando a veces parece que los problemas son mucho más primitivos, como el empleo, la alimentación, el tratamiento de los residuos. Bueno, todo eso Devoto lo tiene resuelto. Y hay otros ejemplos en donde a lo mejor el tema pandémico generó algún tipo de retraso, porque a lo mejor estaban ligados a actividades al aire libre o de contacto, pero yo creo que más allá del tema pandémico, quienes más han sufrido el golpe, digamos, de la crisis económica, son aquellas entidades que en lugar de echar raíces de actividad en sus comunidades, están vinculadas casi de una manera, diría yo, vital a la dependencia del Estado, ¿no? A que el Estado las promueva, que a lo mejor promueva con un subsidio, un aporte, y en ese caso se es tan débil a veces, porque el Estado tiene los recursos finitos y sobre todo en circunstancias tan delicadas como la actual en lo económico, retrae mucho su compromiso y su participación en la promoción y el desarrollo social. Pero el desarrollo social no puede depender del Estado. Tiene que depender de la necesidad que esas entidades que quieren crecer satisfacen en cuanto al desarrollo de su comunidad. Y ahí es donde apuntamos nosotros a conducir la mirada de las organizaciones a las necesidades de su comunidad y de la región, que es donde está concretamente la riqueza y las necesidades que está planteando la comunidad de ese lugar. Así es. Estábamos hablando con un joyaje de el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Bueno, no sé, algo más que quieras agregar, ya nos estamos yendo un poco del tiempo, pero primero agradecerte muchísimo por darnos estos minutos de tu tiempo, eso desde ya. Yo de ningún modo, Sofi, el agradecido soy yo, siempre a disposición, mi celular está abierto para cualquier consulta y para el público en general, cooperativo, mutual, de distintas organizaciones que quiera ser asistido o asesorado por nuestro equipo. Simplemente animar a las comunidades que puedan estar escuchando, a las organizaciones que puedan estar escuchando el programa, a que abran núcleos promotores de las mesas del asociativismo. Ahora nos vamos a Morrison, nos vamos a Tras la Sierra a hacer una capacitación, tenemos previsto abrir un núcleo promotor más en Pilar, fortalecer el de Cruz del Eje. En Córdoba ya tenemos cerca de 22 núcleos promotores en funcionamiento. Creo que es un paso que tiene que dar cada comunidad porque ayuda mucho al Estado municipal a desahogar las arcas municipales en la promoción social y le da una mirada mucho más real y mucho más local a la solución de los problemas de cada localidad. Claro, sí, exactamente de acuerdo, porque bueno, para eso nacen las cooperativas y las mutuales. Si alguien, como vos decís, está escuchando del otro lado, quiere acercarse, quiere preguntar, ¿dónde lo puede hacer? Mira, yo dejo mi celular, que es 351-7625-760, y mi mail, que es Hugo de la Villa, así como suena, todo junto, hugodelavilla@gmail.com, o si no, el institucional de las mesas, que es MAYESCBA, MAYES con Y, MAYES, cba@gmail.com. Excelente. Bueno, Hugo, muchísimas gracias nuevamente y seguro que te estaremos llamando de vuelta para seguir conversando y cualquier cosa, los micrófonos siempre están a disposición. Cuando lo consideren pertinente, acá voy a estar.

es la calma de la que todos hablan. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Estuvimos hablando hace poquito nomás con Hugo Yagüe de el INAES. Estamos tratando de establecer comunicación con Karina Lucero de la Fundación Centro de Protección Familiar de La Falda. Que no soy yo. Que no soy yo. Pero mientras tratamos de comunicarlo y comunicarnos, te lo doy. Y si querés, voy a tratar de pasar, si me da la cabeza, ahí va. De pasar nuevamente las vías de comunicación para que, si no, no hace falta que nos escriban ahora, pero para que ya se anoten la forma de comunicarse con la radio. Así que tengan el celular a la mano, la lapicera a la mano, porque saben que estamos en la Avenida San Martín 357 de Villa Jardino, que estamos en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que nos pueden llamar al fijo al 3548-497-812 y también al WhatsApp al 3548-597634, ese número móvil 3548-597634, para mandarnos mensajitos de WhatsApp, mensajitos de texto, para que nos hablen también por Telegram. Soy aquel que no soy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Y ya estamos en conexión con Karina Lucero del Centro de Protección Familiar de La Falda. Bienvenida, Karina. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. No, gracias a vos por darnos unos minutitos de tu tiempo, como siempre. Y bueno, era para conversar, ya sabés de lo que trata el programa, de hablar con las instituciones, en qué están trabajando. Bueno, ayer estuvimos realizando lo que sería una feria. Yo no sé si llamarla feria ahora, porque lo que me pasó es que mucha gente me escribía, tanto por privada de Facebook como como por teléfono preguntándome la ropa cuánto salía. Nosotros, la ropa no tiene precio porque es ropa donada. Uh-huh. Lo organizamos y ponemos un día, como fui ayer, en donde la gente lleva lo que necesita. Nunca hemos cobrado, entonces me llamó la atención y después me explicaron que están haciendo ferias virtuales donde se vende la ropa, pero bueno, entonces a todo el mundo le tuve que explicar que la ropa no se vende, que las ferias se hacen con la idea de que la gente pueda llevarse lo que está necesitando. Claro. Fue muy llamativa la situación uh-huh. para mí porque no, nunca me había pasado. Pero me parece que sí es como importante que sepan, es que ya tenemos fecha de inicio al juicio por el femicidio de Ivana Módica. Uh-huh. Va a comenzar el 3 de noviembre, va a seguir el 4, el 10 y el 11 de noviembre en la Cámara de Cruz del Eje, uh-huh. Por supuesto de este año. Recordemos que Ivana desaparece el 11 de febrero del 2021. Ella, en primer lugar, la comienzan a buscar por los lugares donde solía ir a caminar. Al pasar las horas, la investigación empieza a darse cuenta de que no era muy, no era como un testimonio bastante incoherente lo de la pareja. Entonces, el día 15, estamos hablando que pasaron 4 días de la búsqueda, el día 15 queda detenida la pareja de Ivana, que es Carlos Galván, porque por esas contradicciones, ¿no?, que surgían de los testimonios, uh-huh. de su testimonio, y lo imputan por encubrir o por falsificar su testimonio y complicar la investigación. Él queda detenido el día 15 y el día 20 se quiebra y bueno, él dice que específicamente que él asesinó y explica a dónde había enterrado el cuerpo de Ivana, que fue ahí en el Camino al Cuadrado. Esto recordando un poco cómo se dieron todos los hechos, ¿no? Porque pasaron muchos días hasta que se la encontró, y se la encontró porque él dio, justamente porque confesó, ¿no? Uh-huh. Bueno, día 3 comienza su juicio, ya están avisadas las partes, y bueno, esperemos que se haga justicia por Ivana, y que algún día no tengamos que estar pidiendo justicia, ¿no? Sino claro. que podamos justamente, ¿no?, pensar en que no puede ser que estemos en un momento que todavía sigamos pidiendo justicia por mujeres desaparecidas, o cuando falta alguien inmediatamente tenemos miedo y lo primero que pedimos que aparezca con vida, ¿no? Estas cuestiones que ya deberían dejar de ser. Así es. Te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son las expectativas alrededor de este juicio? Porque, bueno, ya tuvimos varios casos donde la justicia no actuó a la altura, es más, estuvimos hablando de la marcha que se dio a raíz, bueno, de este incumplimiento de la justicia, ahora con un nuevo juicio en vista, ¿qué se puede esperar? Bueno, yo creo que este es como está mucho más claro, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que es él el que confiesa, él donde señala dónde estuvo el cuerpo, se encuentra el cuerpo. Ya había previos una historia de violencia de género. Hay una sola cosa que me llamó la atención y es que la carátula es asesinato por el vínculo, con el agravante del vínculo, y no se pone mediando violencia de género. Claro. Yo supongo que durante el juicio justamente lo que se va a dilucidar es que además del vínculo había una relación de violencia de género, y por lo tanto la palabra femicidio se va a incorporar como un hecho, ¿no? Claro. Pero bueno, indudablemente él va a perpetua, esto es así. Pero bueno, por supuesto, sabemos que, a ver, hasta último momento, más allá de lo que él diga, lo claro, lo concreto son las pruebas, ¿no? Más evidencia de que donde él dijo el cuerpo apareció y bueno, es muy claro que obviamente fue él el que lamentablemente la mató. y bueno, volver a revivir un montón de cosas seguramente para la familia, pero también cerrar una etapa, ¿no? Y poder que la familia siga adelante. Y bueno, sería bueno y sería interesante saber si realmente se han modificado las cosas en ese momento. Vos imaginate que cuando sucede esto, a donde trabajaba Ivana, que eran las fuerzas, era como administrativa, ahí en el en el área material Córdoba, se dijo, ¿no?, de que había muchos formatos que eran absolutamente machistas dentro de ese ámbito laboral. Habría que ver si se han modificado realmente o no. Sé que inauguraron un banco rojo a los 6 meses del asesinato de Ivana, pero una piloto de avión siguió diciendo que era discriminada por ser mujer. O sea, hay muchas cosas todavía que habría que ver que institucionalmente realmente cambiaron, ¿no? Bueno, esas son cosas que, bueno, seguramente la vamos a ver después charlando con la gente de ATE, a ver qué nos comentan con respecto a esas cuestiones que iban viendo desde la perspectiva de género, ¿no? Pero sin ninguna duda, fue el último femicidio que tuvimos en la ciudad de La Falda, después de 3 años con... 3 años tremendo, donde tuvimos 3 femicidios, uno tras otro y tras otro, ¿no? Así que bueno, esperemos que no se repitan, porque son muy dolorosos, no solamente para la familia, sino para toda la sociedad. Así es, y qué bueno que pueda encontrar la familia justicia. Sí, sobre todo que pueda empezar a hacer el duelo y que pueda empezar con su vida desde otra perspectiva, ¿no? También, cambiando un poco de tema, te quería preguntar si, bueno, están al tanto del caso de Chiara Panelli, la joven que se suicidó y que la encontraron en Cosquín. No sé si tenés algo para hablar al respecto. Mira, Chiara estaba, ellos son de Mendoza. La familia es de Mendoza, ella vino haciendo un tratamiento, si no me equivoco, a finales o al año pasado. Ella comienza un tratamiento en un lugar, en una fundación en Cosquín, porque ella tenía algunos problemas en salud mental. Al principio estuvo internada, después ella había logrado muy buena predisposición y adhesión a ese tratamiento. Y en ese tratamiento ella empezó a tener las salidas. Las salidas, en este caso, había conseguido trabajo en Carlos Paz. Entonces ella viajaba a Carlos Paz a trabajar y después volvía a la fundación. Era un tratamiento, con salidas transitorias, así muy... Iba bastante bien. Por eso a la familia le llamó la atención y iba haciendo un seguimiento, ¿no? De ella, tanto la fundación como la familia iba haciendo un seguimiento. Cuando ella, el 5 desaparece, que... No sabían, sabían que había llegado hasta la terminal, pero no sabían si había tomado el colectivo o no, o hacia dónde había ido, desaparece y no tuvieron más novedades de ella. Llamó la atención porque además ya también tenía antecedentes de intentos de suicidio. Entonces inmediatamente la familia se puso en la búsqueda, hicieron la denuncia en Mendoza. Eso llegó a Carlos Paz, que es el último lugar donde se la vio. Y bueno, lamentablemente tuvimos el desenlace que tuvimos, ¿no? Donde encontraron camino Pan de Azúcar, estaba colgada, pero lo mismo, la muerte es de teología dudosa hasta que se pueda comprobar qué pasó. Primero la familia tuvo que venir, creo que vino la hermana, a reconocer el cuerpo, ¿no? A reconocer si era ella, efectivamente. Nosotros sabíamos que era ella, bueno, porque ya la... tenía todas las características de ella, pero bueno, lo mismo es una cuestión de la formalidad que la familia reconozca o no el cuerpo de una persona. Bueno, entonces, una vez hecho eso, bueno, ahora tendrán que investigar en qué situación se dio eso, ¿no? Bueno, y bueno, hasta acá es muerte de teología dudosa. Vamos a ver qué arroja la investigación. Claro, es muy triste. Sí, la verdad que es muy triste. No sabía, y en varios portales había llegado la noticia de que se dice que es suicidio, Y bueno, justo en este fin de semana largo que estaba el Día de la Salud Mental. Sí, sí. Vos fíjate que ayer también se suicidó un chico en Barcelona. Uh-huh. Estamos, se nota mucho, digamos, el nivel de depresión. La gente no está bien anímicamente. Me parece que tenemos que tener muy, muy en cuenta esas cosas. Yo siempre digo, ¿no? Lo veo mucho en los niños, o sea, en los dibujos de los niños se observan muchísimo los vacíos que hay, ¿no? Y ese es el vacío que uno siente también alrededor. Entonces, esos dibujos, viste, que están las personitas, los dibujitos, pero que es totalmente blanco en general la calidad del dibujo. Y bueno, es esa sensación, viste, de vacío, que creo que se está dando mucho en esta época, más allá de muchas cosas que hemos estado conversando antes, de los problemas sociales, también de los consumos, ¿no? De los consumos problemáticos. Pero bueno, tenemos que estar muy, muy atentos hoy en día con el tema de poder contener, poder acompañar. Y bueno, no sé, esto es realmente nos, como sociedad nos tiene que decir algo, ¿no? Y me parece que está costando esto, ¿no? Que lo que nos está diciendo, especialmente la gente joven, estamos hablando de personas que son jóvenes, ¿no? Claro. Sí, la salud mental es un tema que por ahí se dejó de lado mucho tiempo y ahora no hay forma de seguir dejándolo de lado. Vos sabés que yo creo que la ley de salud mental es para mí es espectacular, es muy buena. El problema estaba que el Estado tenía que hacer una fuerte inversión, y yo digo inversión, en el sentido de que tenía que hacer un acompañamiento con profesionales, con equipos técnicos, a la familia justamente, ¿no? Porque las familias no todas saben cómo acompañar. Y hoy en día vamos viendo que van surgiendo cualquier cantidad de situaciones de negligencia, pero también situaciones de abandono de personas. Personas que tienen familia, o sea, personas grandes, personas jóvenes, personas con discapacidad, personas que tienen familia y que sin embargo son los vecinos los que están al tanto y lo que van diciendo, no, che, mirá, en este lugar esa persona no se puede mover, nadie está pudiéndose acercar, está abandonada, son gente abandonada. Y otra de las situaciones que nos sacudió mucho, y hoy estoy como de muy malas noticias, ¿no? Pero también, ¿no? El fin de semana pasado, con una protesta que hubo en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en medio de toda esa situación nos enteramos de que una niña estaba bajo la protección del Estado, terminó falleciendo en una situación muy, pero muy irregular. Se terminó estrangulando con la sábana después de que la sujetaron a la cama. Una niña con una discapacidad de 15 años, que a su vez en otro espacio, en una fundación que también trabaja para el Estado, ¿no? En un convenio con el Estado, también hubo una denuncia por un abuso sexual, digamos, niños que están, supuestamente, deberían ser cuidados por el Estado. Entonces tenemos otro problema también ahí, que lo venimos ya diciendo, de que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia realmente no solamente no está pudiendo cuidar los niños, sino que además está realmente vulnerando los derechos de los niños. Uh-huh. No hemos visto que estas noticias hayan salido en los medios de comunicación, eso nos llama la atención, o sea, cómo se ha cubierto, se ha blindado a esta Secretaría Provincial. Y la otra es, sin lugar a duda, qué rol está jugando la Defensoría del Niño, que no pide explicaciones, que no da sugerencia al propio Estado Provincial de lo que está pasando en estos lugares, ¿no? Claro. Así que bueno, esperaremos a ver qué es lo que pasa con todo esto que está pasando, no es nada bueno. Particularmente nosotros estamos tratando de ver de qué forma para noviembre ver si podemos hacer alguna acción pública para justamente visibilizar esto que está pasando con las infancias, ¿no? Claro, totalmente. Y es muy importante que se pueda visibilizar siempre. Vos lo compartís y desde este espacio tratamos de hacerlo, pero bueno, por ejemplo, si no es de tu palabra, no muchos no nos enteraríamos de que suceden estas cosas. Sí, además, como te digo, o sea, lo peor que nos puede pasar es que la familia no está cuidando, las instituciones de donde los niños están yendo tampoco están cuidando, y donde deberían proteger los derechos de las infancias, los que están revictimizando o los terminan violentando. Entonces tenemos un problema muy grande con lo que es infancia, que a mí la verdad me está preocupando y bastante, ¿no? De ver de cómo le vamos a encontrar solución. Vamos a visibilizarlo, sí, a partir de noviembre seguramente, pero sí me parece importante de que vayamos pensando cuáles serían las posibles soluciones, ya que esto ya no está dando respuesta, ¿no? Claro. Acá yo vuelvo a decir siempre lo mismo, ¿no? Cuando alguien me preguntó, un colega tuyo me preguntó con los cambios, viste, de la policía que había habido a raíz del caso Romo. Yo le dije, o sea, para mí el cambio de un funcionario no basta porque hay un sistema o una matriz que sigue estando funcionando de la misma forma. Claro. Y en este cambio, nosotros, por ejemplo, en la Secretaría de Niñez, hace un tiempo largo se cambió el secretario, que era en ese momento José Piñeiro, porque de alguna forma se había entendido que él había encubierto un abuso sexual dentro de una de las instituciones sobre niñas, pero resulta que ahora siguen pasando y nadie se hace responsable y nadie se hace cargo de nada. Entonces, la matriz sigue igual. Entendemos también que los trabajadores están siendo explotados. Hay becarios con sueldos de 29 a 39 mil pesos, con la responsabilidad que tienen, claro, pero que tampoco eso significa que ellos puedan de alguna forma violentar a los niños que están cuidando. O sea, habrá que ver de qué forma, cómo vamos a hacer como sociedad, y esto yo creo que tiene que ser la sociedad la que exija un cambio rotundo en las políticas públicas que tienen que ver con niños. Karina. Ah, ahí está, sí. Justo, bueno, sí, justo nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, sí, la verdad que coincido completamente que hay que exigir un cambio y que tiene que ser uno verdadero y completo esta vez, así que bueno, seguro nos estaremos comunicando dentro de poco para seguir hablando de esto, para saber qué acciones podemos tomar y bueno. Muchísimas gracias por seguir. Sí, yo creo que habría que pensar en algo para encontrar soluciones y no quedarnos en el reclamo, ni en el dolor, ni en la tristeza, ¿no? Busquémosle soluciones, por favor. Así es. Bueno, Karina, un abrazo grande y nos comunicamos pronto. Gracias, muy amable. Si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente. Pasaba la palabra de Karina Lucero del Centro de Protección Familiar, que así lo encuentran en Facebook, Fundación Centro de Protección Familiar, con noticias que por ahí nos rompen un poco el alma, pero hay que escucharlas y hay que estar consciente de lo que está pasando alrededor nuestro. Que no soy yo. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Estrello mi ello, dejé suyo de lado, solo por estar enfrente. En Villa la soltó y sonó cabrón, la gripita probó. Desde el año 2011, en Villa Giardino, funciona La Nogalera. Sala de actividades artísticas y comunitarias, eventos y espectáculos. Avenida San Martín, 357, teléfono 3548-491812. Espacio Publicitario. Llevamos 18 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Conoce más en argentina.gov.ar/trabajo. Primero la gente. Argentina Presidencia. Señoras y señores, les comunicamos que los asociados a Internet de fibra óptica de la cooperativa tendrán a disposición una mayor capacidad de servicio sin costo extra. Sí, escucharon bien. Un upgrade con

vecino, reflejo de un espejo. Pasaba la tanda de las 17, pasaba sin señal de banda a los chinos, y ahora estamos en comunicación con Graciela Bertolotto de Cáritas La Falda. Bienvenida, Graciela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por darnos unos minutos de tu tiempo para hablar de Cáritas. Ya habíamos hablado en una ocasión hace algunas semanas, pero bueno, Comunidad Abierta se encarga de seguir la actualidad de las instituciones de la zona, saber en qué están trabajando. Bueno, como ya les había contado la otra vez, y ya muchos también conocen el trabajo de Cáritas de la Falda, tenemos un ropero comunitario en donde estamos muy bien surtidos de ropa para todos, para la mamá, el papá, los niños, todos los talles. Realmente tenemos muy buena ropa. Ahora en verano estamos sacando muchísima, hemos tenido muchas donaciones, la gente es muy buena, hace muchas donaciones. También estamos todos los meses con el bolsón de alimentos. Tenemos más o menos 135 familias en nómina a las que le entregamos un bolsón en La Falda, un bolsón mensual. Y siempre ayudando con algún remedio cuando se necesita, algún mobiliario. Hay gente que pide a veces un colchón y buscamos a ver alguna donación del mismo. Siempre ayudando desde ese punto. Hace un mes que veo acá en sus redes sociales, que es Cáritas Parroquial La Falda, que hace un mes más o menos cumplieron ya 53 años. 53 años la arquidiócesis de Córdoba, no la parroquial de La Falda. Ah, bien. La arquidiócesis de Córdoba, la Cáritas de la arquidiócesis de Córdoba, 53 años, sí. Y de La Falda. Y ahí nos desprendemos todas las Cáritas de la zona, ¿no es cierto? Claro. Pero esta comisión en La Falda, ¿desde qué año? Yo no te sabría decir muy bien, pero porque ha tenido evoluciones, ¿no? Hay épocas en las que hubo alguna comisión trabajando, épocas en las que Cáritas no tenía gente como para estar haciendo lo que normalmente Cáritas tiene que hacer, que es llegar a la gente necesitada. Y bueno, y estuvo cerrada, y nosotros estamos desde el 2018. Empezó la comisión esta que está trabajando actualmente en el 2018. Hace unos años ya. Sí, cuatro años largos tenemos, y realmente se ha crecido muchísimo, y mucha ayuda de la gente, realmente es para dar las gracias siempre, porque creen en nosotros, saben que lo que hacemos llega realmente al que lo necesita y nos ayuda muchísimo. A mí me pasa de que cuando está faltando algo o hay alguna necesidad, como recién te dije, un colchón o un remedio, y bueno, yo lo pongo en los WhatsApp, en los distintos grupos de WhatsApp, y realmente se empieza a difundir y la ayuda siempre llega. Lo mismo pasa con la comida. O sea, el tema del bolsón alimentario es donaciones de mercadería, donaciones de dinero, porque hay gente que por ahí no puede ir hasta el supermercado a comprar para donar. Bueno, me llaman y me dan dinero y yo con eso voy, compro lo que se necesita para los 8, 9, 7 productos según como estemos surtidos el mes, que es lo que damos en el bolsón. Che, con cuestión a los donadores y la gente con que trabajan en Cáritas, siempre son las mismas personas, va variando, hay roles definidos, ¿cómo funciona eso? Sí, se va sumando. Nosotros normalmente somos 4, 5, 6 señoras que trabajamos los jueves en la atención al público. Abrimos los jueves de 16 a 18 horas. Entonces, a veces en la semana nos juntamos para acomodar, para recibir las donaciones. Todo lo que entra se controla, se ve que esté en condiciones. A veces si hace falta algún arreglo se le hace también. O para recibir las donaciones de mercadería, acomodarlas. Bueno, es 2 o 3 veces por semana que estamos ahí. Somos 4, 5 o 6. El trabajo es voluntario y según como puedan con los horarios de sus actividades se van acercando. Siempre pedimos que se vaya acercando más gente, pedimos voluntarios para poder quizás abrir un día más en atención al público, sobre todo. Pero bueno, con los que estamos por ahora nos vamos arreglando. Claro, me imagino. ¿Están siempre las puertas abiertas para más voluntarios? Están siempre las puertas abiertas para todo aquel que se quiera acercar, sí, señora. Así para que... todo aquel que quiera venir y para todo aquel que necesite también. Tenemos un teléfono, que es mi teléfono, que está abierto siempre desde el WhatsApp o desde el llamado común para que para aquel que necesite algo que se acerque y para aquel que quiera ayudar también. Uh-huh. Y en cuanto a las donaciones, me dijiste que recibían... bueno, bolsones, ¿qué más? Recibimos mercadería, uh-huh, siempre, fideos, arroz, aceite, azúcar, yerba, mate, té, lo que la gente pueda donar, siempre que no sea no perecedero, ¿no? Y claro. Y después, bueno, donaciones de dinero a través de la parroquia o directamente a Cáritas, nos llaman y nosotros o buscamos o recibimos en las misas. Claro, claro, el contacto está siempre ahí. Sí, el contacto por lo general es a través del teléfono o del WhatsApp. Uh-huh. O sea, si no, alguien no puede, me dice, tengo una donación de lo que fuere, ropa, mercadería o dinero. Tengo una donación, pero no lo puedo llevar el jueves o no me puedo acercar en el fin de semana a la iglesia a dejarlo. Bueno, vamos a donde nos digan, siempre dentro de la zona, ¿no es cierto? Uh-huh. No hay problema, nos arreglamos. Claro. Va una, va otra, por lo general voy yo porque soy la que tiene el auto, pero si no, cualquiera de las señoras que por ahí no tienen auto directamente, pero el esposo las puede alcanzar, siempre nos estamos arreglando con eso. La cosa es que la gente sienta que Cáritas los contiene para lo, uh-huh, que fuere, ya sea para la donación, porque tengo necesidad de donar, bueno, o para el que necesita recibir. También llevamos bolsones, a veces hay gente que no se puede acercar a retirar su bolsón y necesita de esa mercadería, las voluntarias se van repartiendo según las zonas en donde viven y llevan a las casas, a los domicilios de cada persona. Claro. Está bien. Que realmente no se puede acercar, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Siempre supongo que toda la organización que ustedes llevan siempre tiene previsto ya las diversas circunstancias en esto de arreglarse, en cómo trabajar, de tener en vista todas las opciones. Y sí, tratamos de estar organizadas. Sobre todo, por ejemplo, mañana estamos dando el bolsón y mañana, por ejemplo, lo vamos a entregar al bolsón con un presente para cada mamá. Detrás de cada bolsón hay una mamá que lo viene a retirar, ¿no? Así que bueno, para cada mamá estamos entregando un presente y todo eso fue una organización previa. La voluntaria que hizo una cosa, los que entregaron otra, y cómo los vamos a entregar, quiénes se reparten las distintas tareas y las mamás que no puedan llegar, o las señoras, a veces hay muchas señoras mayores que no pueden llegar, o señores también que no se pueden llegar por alguna dificultad que tengan, los alcanzamos. Justamente eso te iba a preguntar porque también estaba viendo que iban a celebrar el Día de la Madre, que es este fin de semana, y, sí, y me decís que es con esto, con un pequeño... Con presente. Un presente, sí, un presente. Y lo mismo hicimos para el Día del Niño, que les regalamos bolsitas con golosinas y un juguete para cada niño que conforma el núcleo familiar de la familia que viene a retirar el bolsón. Ahora esta vez es para la mamá. Claro. Todas aquellas mamás que vienen a buscar el bolsón se van a llevar un presente, que es un pote que han hecho una de las señoras de Cáritas, muy lindo, muy adornadito, con un pañuelo de cuello y un chocolate. Qué lindo. Qué importante también es bueno, festejar estas cosas, estas distintas fechas. Es una caricia que le hacemos para que se sientan también contenidos. ¿Es una decisión que toman desde Cáritas desde siempre? Y mira, normalmente no lo hacemos para las fiestas, para el Día del Niño y para Navidad siempre lo hemos hecho. Este año le sumamos el Día de la Madre. Uh-huh. Vamos a ver si podemos seguir más adelante con otras fechas, pero por ahora, a medida que se va pudiendo, que se va teniendo la posibilidad porque yo te dije, esto es un voluntariado, también hay que tener las manos que hagan las distintas regalitos para el Día del Niño. Hubo que armar bolsitas, hubo que armar también potes con golosinas. Para todo eso se necesitaba mucha ayuda. Bueno, si la tenemos y si está la posibilidad, se organiza y se hace. La gente que se acerca a trabajar en Cáritas lo hace con mucho cariño. Uh-huh. Mucho cariño y mucha dedicación. Claro, y ayudan a muchas familias. Me habías dicho que por lo menos son más de 130. Nosotros tenemos en la nómina 135 familias anotadas. Uh-huh. ¿Y es un número fijo? ¿Va variando? No, va variando, porque a veces no vienen todos los que están anotados y los bolsones que quedan el día de la entrega se le entregan a una familia que por ahí vino porque está necesitada en ese momento y aunque no esté en la lista se le entrega también. Hay que llegar al número de 135 bolsones, es mucha mercadería que hay que juntar. Uh-huh. Normalmente lo hemos podido llegar a lograr. Claro. Vamos a ver. Siempre esto es todo a voluntad, a honores. Bueno, por ahora hemos llegado, gracias a Dios. Hemos tenido esa suerte. Y esperemos que siga así. Estamos hablando con Graciela de Cáritas La Falda, para quien recién se engancha. Bueno, Graciela, ¿algo más que quieras contarnos? Siempre es un placer hablar. Justamente por el tema de los bolsones, nosotros hacemos ferias de ropa. Como tenemos mucha ropa, cuando vemos que vamos a necesitar dinero para comprar, hacemos una feria. La próxima feria va a ser el día 3 de noviembre, es un jueves, creo. Y sacamos muchísima ropa a un muy bajo precio. Va a salir ropa de verano, yo qué sé decirte, 80 pesos una remera, por ejemplo. Claro. A 200 pesos los pantalones, o sea, muy, muy económico, muy económico. Y a nosotros eso nos ayuda para poder juntar dinero para lograr la compra de la mercadería. Excelente, bueno, así entonces. El 3 de noviembre, de las 15 a las 19. ¿En dónde lo podemos encontrar? En la sede de Cáritas, que es en Bellavista 311, detrás de la Iglesia de La Falda. Excelente, entonces fecha anotada para el 3 de noviembre. Seguramente nos volveremos a comunicar. También vamos a seguir mencionando la fecha para que no se olviden. ¿Alguna página, algún número para estar en contacto, para saber las novedades de Cáritas? No tenemos el Facebook, que es Cáritas Parroquial La Falda. Uh-huh. Es lo único que tenemos y ahí es donde ponemos. Ahí salen todas las novedades. Ahí ponemos las novedades, sí. Excelente. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por darnos estos minutos. No, por favor. Y saben que acá tienen un espacio para hablar, para comentar, para difundir. Están en las puertas de la radio abierta. Muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho a vos el que nos tengas en cuenta. Y bueno, yo te puedo pasar informes así cada tanto también para que vos lo puedas publicitar. Estaría buenísimo. A nosotros nos ayuda muchísimo, realmente nos ayuda muchísimo la difusión. Acá estamos. Bueno, Graciela, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vos y buenas tardes para todos. Dámelo, y si querés un puente. Ahí escuchábamos la palabra de Graciela Berrotoloto de Cáritas La Falda. La página de Facebook es Cáritas Parroquial La Falda, ahí lo encuentran. También, si desean contactarse para donaciones o otros trámites, está el contacto 1556-0484. Y ya se van agendando entonces la fecha del 3 de noviembre de la Feria Solidaria de Cáritas. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Nos vamos a un tema, vamos a escuchar Florian, Me Enamoré Muy Fácil, y después vamos a la tanda. Vecino. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas, Comunidad Abierta.

17:40 en esta muy primaveral tarde del 12 de octubre. Estuvimos hablando ya con el INAES, estuvimos hablando con el CEPROFA. Que no soy yo, vecino, estrello mi ello, dejé su yo de lado. Estuvimos hablando recién con Cáritas La Falda. Y ahora estamos tratando de comunicarnos con Radio Municipal San Esteban. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas. Mientras tratamos de establecer comunicación con la Radio Municipal San Esteban, contarles que en Comunidad Abierta cada día tratamos de hablar con instituciones, organizaciones, diferentes grupos, y cada día hay como seleccionado con quiénes vamos a hablar. Estar enfrentado. Así que hoy los miércoles son días de cooperativas, de entidades deportivas, de centros de protección familiar, de alma animal, de radios comunitarias, grupos de artes visuales y las diferentes sedes de Cáritas de la zona. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel. Y que mañana jueves se van a encontrar, además de encontrarse con Alejandro y con Emi, se van a encontrar con Banco Popular de la Buena Fe, bibliotecas, agrupaciones gauchas, Consejo Deliberante, Fundación Entretejer, grupos de danza, las Luciérnagas de las Sierras y el Inti. Que no soy yo. Que no soy yo. Así que está para escuchar todos los días Comunidad Abierta y no perderse, porque va variando cada día, ¿no? Puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello de... Y ahí sí, ahora sí, estamos en comunicación con Mercedes Romero de Radio San Esteban. Bienvenida, Mercedes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Acá todo bien, gracias por darnos unos minutitos de tu tiempo acá a Comunidad Abierta. Aquí lo que trata es, bueno, los miércoles sobre todo, a establecer un contacto, saber en qué andan las radios de la zona. La Radio Municipal San Esteban, nunca había conocido el término radio municipal. Te voy a preguntar cómo funciona, cómo se maneja. Bueno, es una radio municipal. Que en realidad tiene relativamente pocos años, está abierta a la comunidad. Es una radio que en el 2020, lamentablemente, los programas que había de los vecinos se prohibieron, viste, se cerraron y no volvieron, aunque la radio está siempre disponible para el vecino que quiera venir a hacer su programa. En este momento tenemos poquitos programas en vivo, tenemos solamente dos programas en vivo por las tardecitas y tenemos un programa a la mañana, al mediodía, que lo hacen los mismos chicos de la MUNI sobre música que se llama ATR, la FM es FM 88.7. Y nosotros estamos disponibles haciendo entrevistas cuando hay algún vecino que quiere presentar algo, que quiere contar lo que está haciendo, y siempre después ofreciéndoles el espacio para si alguno quiere hacer programa. Todavía no tenemos gente que esté animándose o que quiera volver, porque en realidad hay muchas cosas por hacer siempre. Claro. Sí, me imagino que, bueno, esto de la pandemia lo sufrieron bastantes radios de toda la cantidad de programación que había antes y fue muy difícil retomarla. Claro, porque la gente tuvo que empezar a recurrir a otras cuestiones, a otras tareas, y entonces, bueno, viste, después lo que sucede es eso, los tiempos, ¿no? Y también nos sucede que por ahí nos achanchamos un poco y nos cuesta volver a empezar algo que había sido como un esfuerzo también, porque había grupos literarios, había grupos que tenemos gente fascinante en el pueblo, tenemos permacultores, tenemos luthiers, tenemos artistas impresionantes, y nosotros lo que hicimos en la radio como para que no quedaran los vecinos sin las novedades o sin la propia gente, es tener dos horas, una a la mañana y una a la tarde, en donde pasamos la música de nuestros propios cantantes locales o incluso autores locales, uh-huh. Como para también fomentar eso. Tenemos algunos enlatados en donde también se comparten de otras radios música cordobesa, música de la zona, música poco conocida, y bueno, siempre abiertos, ¿viste? Tenemos las pautas nuestras, son relativamente económicas, porque lo que nos interesa es que el vecino pueda compartir. Sí, es muy importante, sobre todo en las radios de los pueblos que se encargan de esto, de compartir lo que por ahí tenemos al lado y no sabemos, sobre todo en la materia de música y de artes, la verdad que siempre está bueno esa iniciativa. Sí, totalmente. Además, nosotros tenemos dos veces al mes una feria muy linda en el pueblo, los domingos. Entonces, también ahí se comparte un montón. Y bueno, siempre la idea es informar, contar lo que sucede. Uh-huh. Así que, bueno, aprovecho y la próxima feria va a ser el no este domingo, sino el otro, que si no me equivoco cae 23. Ahora no tengo nada en la mano. Dale, y estamos ahí desde la una al mediodía, toda la tarde con música zonal. Siempre viene gente de los alrededores, además de los propios de la localidad. Con siempre una actividad para niños y bueno, lo que es la feria, ¿no? Lo que es lo que los artesanos vienen a ofrecer y también lo que la gente que hace comidas o cosas ricas viene a ofrecer. Claro, sí, domingo 23, te confirmo. Domingo 23, este no, en realidad, el próximo. El próximo, y, sí, es la próxima. Y sí, la feria de San Esteban ya es como un clásico, sabemos que está allí, sabemos que es grande, que es un hermoso paseo para los domingos. Sí, ahora se está haciendo cerca del río, siempre tenemos como dos espacios, uno es la estación en invierno, porque es más calentito, más sol, pero bueno, cuando empieza a apretar el calor, ahí ya se pone medio potente, entonces no, uh-huh. La feria se va al río, y así que ya el domingo va a estar en el río, el domingo 23 va a estar en el río, ahí cerquita de los asadores, y bueno, siempre se pone, es una actividad comunitaria muy, muy, muy linda, muy integradora además. Así es. Volviendo a la radio, quería preguntarte, bueno, ¿cómo se maneja? ¿Por voluntariado? Te cuento, en este momento justamente hubo un tiempo en donde hubo un grupo de gente que incluso se armó un café, porque la radio está estratégica, está en el cruce de Los Cocos y San Esteban, uh-huh. Sobre la 38, y entonces es estratégica. Y hubo un café que se atendía de manera así voluntaria con un grupo de vecinos, pero bueno, esto también se fue disolviendo y además lo sostenía o lo proveía el municipio. Claro. Los operadores son chicos municipales, así que normalmente la radio está abierta, y si uno quisiera pasar a conocer la radio, de 8 a 2 de la tarde, que es el horario que tienen los muchachos. Después, con las actividades o los programas, sí, se va especialmente a vivir en el horario que hay un programa o hay actividades ahí en el espacio. Ese justamente es un espacio muy bonito, así que se da apoyo escolar, ahora se estaba haciendo un poquito de clases de folclore también, porque estamos acondicionando un poquito el centro cultural nuestro. Así que es como un lugar muy agradable para compartir y a su vez para transmitir. Claro, suceden muchas cosas, es muy lindo estar en esos ambientes. Sí, exacto. Y bueno, también consultarte, por ahí hay alguien del otro lado que está escuchando, que por ahí le interesa tener una propuesta para la radio, en programas, en volver a retomar la grilla de programas, ¿se puede acercar? ¿Está abierta esa posibilidad? Exactamente, sí. Está abierta, siempre uno puede compaginar, porque imagínate que nosotros vamos a priorizar los programas en vivo a los enlatados, porque los enlatados en realidad son como regalitos que tenemos para que no sea solamente música, que uno pase en los espacios en donde no hay un programa. Entonces, sí, se está abierto a que pasen a conocer, a que si tienen una propuesta la lleven y se puede organizar si alguien estuviera interesado en hacer un programa, totalmente. Excelente, bueno, entonces las puertas abiertas, que bueno, siempre que hablamos con radios hablamos, bueno, de la importancia de tener una radio en la zona, en los pueblos, y siempre preguntamos cómo es la respuesta de la gente, de la comunidad donde están las radios. Mira, particularmente lo que sucede con este tema ahora, nosotros sabemos, o sea, yo tengo particular conocimiento de la respuesta del programa de 11 a 1 que hacen los chicos, viste, de la misma MUNI, pasando música, porque la gente le manda mensajes, le pide que les pongan una canción. Entonces vos ahí te das cuenta que hay un movimiento en ese horario. Pero falta esto otro de que haya más programas de la misma comunidad, viste, como para decir, uy, mira, los martes hay un programa en donde hablan sobre plantas, no sé, los miércoles hay un programa donde enseñan a cocinar, o te digo lo que se me ocurre ahora, ¿no? Claro. Y que sean de la misma gente o que venga la gente. Tenemos un programa que justamente lo que hace es invitar gente del pueblo, vecinos del pueblo, de otros lados también, pero vecinos, para que cuenten. Nosotros también ofrecemos esa posibilidad. De repente un vecino está incursionando en tinturas y nos quiere contar. Entonces le hacemos como una pequeña entrevistita a la mañana y después esa entrevista la pasamos dos o tres veces en la semana para que todo el resto de los vecinos se vayan enterando de esa novedad en el pueblo. Claro. Si ese vecino después está interesado en hacer una pauta, bueno, eso es aparte. Pero en esto no hay ningún costo, es como solamente para que la comunidad se dé por enterada, ¿viste? Se sepa qué es lo que está sucediendo. Claro, y es un rol bastante importante en los pueblos, esto de difundir, como decía antes, lo mismo que está sucediendo al lado nuestro, que por ahí medios más tradicionales o más grandes siempre centran la mirada por ahí en la capital de Córdoba o en Buenos Aires y no nos llega la información de lo que está sucediendo al lado nuestro. Totalmente. Sí, y además sucede a veces, ya no es tanto la radio como en esas zonas más aisladas en donde uno avisaba que estaba llegando la tía. Claro. En el colectivo de las 10, ¿viste? Ya no es eso, porque ahora con la tecnología que hay uno está conectado de otra manera, pero sí esto de poder enterarme de lo que está sucediendo. Ah, mira, tengo una cocina que hace comida vegana. Claro. Y además hace viandas. O tengo una una vecina que está cosiendo y hace, repara, no sé, repara prendas, además de que haga, ¿no? Esas cosas que uno trata de promoverlo. Tenemos claro. Que la gente se anime a venir a contar también su propuesta. Claro, hacer parte, digamos. Hacer parte. Que no tenga miedo. A veces lo que más cuesta. Sí, sí. Cuesta dar ese pasito, pero bueno, les decimos que después de dar ese pasito, la verdad que vale la pena. Sí, además es muy interesante, creo yo, estar frente al micrófono, porque uno, normalmente la persona viene bastante nerviosa o medio asustada, y cuando empieza a hablar y se va distendiendo, se da cuenta que está re lindo hablar en un micrófono y poder contar, y después escucharse además. Claro, sí, es como, es esa barrera que hay que romper de los nervios y después ya es otro mundo. Sí, exacto, exacto. Estamos hablando con Mercedes Romero de la Radio Municipal de San Esteban. ¿Quieres decirnos dónde podemos encontrar la radio? ¿También algún contacto de gente que quiera acercarse? La radio está en el cruce de San Esteban. Uh-huh. En realidad es el cruce de San Esteban. Es muy evidente porque está ahí sobre la ruta 38. Yendo de sur a norte, mano derecha. Uh-huh. Y para cualquier consulta se pueden comunicar al 3548-574301. Y ahí les orientamos. ¿Y para escucharla? Es la 88.7. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por acercarte. Y bueno, y atendernos acá a Comunidad Abierta, bueno, desde ya que queda el espacio y los micrófonos listos para seguir conversando, está bueno saber que estamos acá en las radios de la zona, y bueno, muchísimas gracias. Gracias, muy amables, un cariño para los oyentes también. Igualmente. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Pasaba Mercedes Romero de la Radio Municipal de San Esteban. Nosotros ya nos estamos yendo, ya nos estamos despidiendo. No salgan del aire de la Minga porque ya llega cuarentena con la Minga. Y recuerden que mañana también estamos a partir de las 16 y hasta las 18, como estamos desde los lunes hasta los viernes. Yo me despido, que tengan un muy buen miércoles y un muy buen resto de semana. Se quedan escuchando un tema, Louta, de este lado de la foto. Reflejo de un espejo distorsionado. Vecino. ¿Dónde te vas ahora? ¿Cómo me quedo yo?